está de gente invisible ensaya. Mi amigo feliz espera chocar sus platillos, clon clon sonará. Espera la explosión. Van 100 minutos, ya se acerca el momento. Clon, clon, clon, clon, su compás. Está de gente invisible ensaya. Mi amigo feliz espera chocar sus platillos, clon clon sonará. Chica preciosa espera la explosión. Van 100 minutos, ya se acerca el momento. Clon, clon, clon, clon, su compás. Oh.